que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 16 de febrero del 2018. Muchas gracias de verdad por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, en las ciudades de América Latina y el Caribe reciben la señal de Aler satelital. Muchas gracias. Estamos listos ya para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, miles de trabajadores y trabajadoras otra vez en la calle contra el ajuste y los despidos en Argentina. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que acudirá a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Perú. Y en Perú, el Frente Amplio y partidos de izquierda se manifestaron en contra de la decisión del Grupo de Lima de prohibir, de evitar la presencia del presidente de Venezuela en la cumbre. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en vivo en directo en Argentina para conocer detalles de las movilizaciones de trabajadores, movimientos sociales, organizaciones populares que han seguido en la calle para enfrentar y reclamar contra los ajustes y los despidos. Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, aquí en Argentina se vivió otra jornada de movilización popular contra el gobierno del empresario Mauricio Macri. Participaron sindicatos y movimientos populares con protestas en todo el país y una marcha central en la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno. Escuchamos algunas voces de esta jornada contra los despidos en el Estado y en empresas privadas y en reclamo de trabajo. La guita que le sacaron a los jubilados, ¿no? Que dimos toda una pelea para que eso no suceda, se está repartiendo entre todas las gobernaciones y la gobernadora va a recibir 40.000 millones de pesos. Que los quiere invertir en obra pública, pero esa obra pública se la quiere dar a los empresarios. Y nosotros queremos ser parte de la distribución de esa obra pública para nuestros compañeros. La gente necesita trabajar, necesita puesto de trabajo y eso al revés, el gobierno está haciendo un camino inverso al del trabajo y la producción en Argentina y lo que vemos es que van a dejar una Argentina hecha trizas y nosotros vamos a pelear para que eso no se cumpla. Decirle al gobierno basta de políticas de ajuste, queremos salarios para los trabajadores, paritarias libres, queremos que los programas sociales se conviertan en trabajo genuino, queremos escuelas y hospitales en condiciones, no queremos tarifazos y no queremos reforma laboral ni queremos criminalización de la protesta social. ¡El ataque! ¡No es solamente un lugar! ¡Acá hay un vaciamiento! ¡Hay una destrucción de todas las políticas públicas! ¡De la salud! ¡De la educación! ¡De la ciencia, de la tecnología! ¡De la industria! Y por eso sabemos que esta pelea no la vamos a poder ganar solos. Aunque nos sobra coraje, aunque nos sobra organización y lucha, sabemos que tenemos que pelear con todos ustedes. Esta marcha es un gran primer paso. Esta unidad construida entre estatales, privados, compañeros que pelean por el laburo, y hay que dar un paso más. Necesitamos para quebrar definitivamente el ajuste del gobierno que quienes pueden hacerlo, que quienes tienen la posibilidad de convocarlo, llamen a un paro nacional para que hagamos todos. Voces de otra jornada de movilización popular en Argentina. La próxima será el miércoles que viene, 21 de febrero, en la emblemática Avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Se espera que sea multitudinaria, ya que participarán, salvo algunos sindicatos allegados, aliados al gobierno, todas las centrales obreras y los movimientos populares. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Sí. Y en Venezuela, el presidente de este país, Nicolás Maduro, aseguró que acudirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima, Perú, el próximo 13 y 14 de abril. Se ha venido informando que el Grupo de Lima, que reúne a varios países, ha manifestado la decisión de considerar la presencia del presidente Nicolás Maduro como una no bienvenida a la reunión, y esto ha sido ratificado por las autoridades peruanas. Sin embargo, ante esta postura, el presidente Nicolás Maduro aseguró haber recibido una invitación formal para acudir a la Cumbre de las Américas. Héctor Escandel, desde Radio Fe y Alegría Venezuela, nos informa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó que sí va a participar en la Cumbre de las Américas, que se realizará entre el 13 y el 14 de abril en Lima, Perú. Aseguró que llueve, truene o relampague, él va a llevar la verdad de Venezuela a la cumbre. Y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, ¿me tienen miedo? No me quiten en Lima. Me van a ver, porque llueva, truene o relampague, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la Cumbre de las Américas. El presidente Nicolás Maduro dio al paso de unas declaraciones ofrecidas por la canciller de Perú, Cayetana Aljovín, quien con respaldo del llamado Grupo de Lima aseguró que su presencia no era bienvenida. Con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018 sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el gobierno y en concordancia con su declaración del 23 de enero último, expresan lo siguiente. Primero, su más firme rechazo a dicha decisión que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles. Con respecto al proceso eleccionario en Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que el próximo 22 de abril se sabrá la verdad sobre la cantidad de venezolanos que han salido del territorio nacional, pues aseguró que estarán habilitadas las embajadas y los consulados para que todos los venezolanos en el mundo puedan ejercer el derecho al voto. Desde Caracas, Venezuela, Héctor Escandel, Aler, Contacto Sur. Y hablando de este tema, en Perú, ¿cuáles son las reacciones? Al menos conocemos que los partidos de izquierda y el Frente Amplio y varias organizaciones han manifestado su desacuerdo y su cuestionamiento a la postura del Grupo de Lima y del presidente de este país, de las autoridades, de impedir la llegada del presidente Nicolás Maduro a territorio peruano. Alexis Chévez nos presenta el siguiente informe. Y dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Con estas palabras, el pasado miércoles, la ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Cayetana Aljovín, anunció, tras llegar a un acuerdo con los integrantes del Grupo de Lima, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no será bienvenido a la octava Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en la capital peruana. El pronunciamiento contó con el respaldo de los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Sin embargo, el congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, se manifestó en contra de la decisión de la Cancillería de declarar persona no grata de Nicolás Maduro. Sostuvo que debe respetarse la legislación de los otros países. Nosotros podemos tener nuestras discrepancias ideológicas, podemos tener nuestras discrepancias, cualquiera que fuera nuestras discrepancias políticas, pero es un jefe de Estado. Y sin embargo, se reúnen en Lima y dan ese mensaje. En vísperas, se ha estado ya preparando un ataque hacia Venezuela. Esto significa claramente, y en política no hay casualidades, significa que hay una franca intención de seguirle y hacerle el coro. Lo que dijo el señor Pedro Pablo Kuczynski, que somos los perritos falderos de Sudamérica. Pues nosotros los de izquierda no nos consideramos eso. Mientras que el congresista y líder del Frente Amplio, Marco Arana, ha asegurado que en Venezuela existe una grave crisis política causada por un régimen dictatorial, pero que la solución de este es el diálogo y no la confrontación. La actitud provocadora es la del presidente Kuczynski de nuestra Cancillería, que no está respetando lo que es para el sistema americano, el sistema interamericano, pero vea que todos los presidentes electos pueden participar de estas cumbres. Yo creo que lo que hay que llamar es a la ponderación y al diálogo. Venezuela lo que necesita es una salida a su crisis humanitaria, a su crisis política, en el marco del derecho internacional. Y que hace poco favor que la Cancillería peruana, que no está siendo en eso apoyada por todos los miembros del Grupo de Lima, estén queriendo usar la posición de ser anfitrión para poder deslegitimar la presencia de un mandatario que puede no gustarnos y que está siendo cuestionado en su propio país, pero que no se le puede restringir en la vía diplomática el participar de instancias como la cumbre. Tras lo dicho por el Grupo de Lima, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que de todas maneras vendría al encuentro en la capital peruana. Pero la primer ministra de Perú, Mercedes Arauz, de inmediato ha señalado que Maduro no puede entrar ni al cielo peruano. Él no puede entrar al Perú porque no está siendo bienvenido. El gobierno está retirándole la invitación a la cumbre. Él ya no es bienvenido al Perú. Tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir, aseveró Mercedes Arauz. Desde Lima a Perú, en Radio Estéreo Villa, informó Alexis Chévez para leer Contacto Sur. Análisis. Opinión. Partición. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Y en esta oportunidad el padre Heriberto Sena nos analiza las movilizaciones y las protestas que hay contra la política nefasta de Michel Temer en Brasil. Dos informaciones componen una noticia. Michel Temer, el encurralado presidente brasileño, estuvo en la capital de Roraima en el lunes de carnaval. Foi a seu discurso político por conta de los 40 mil refugiados venezuelanos que ocupam praças e abrigos de La Boa Vista. Cada dia chegam ali mais imigrantes forçados por el hambre em el país vecino. El discurso de Michel Temer foi um juego de palavras demagógicas para eludir a políticos e população de Boa Vista. El habla que los migrantes llegan con hambre y buscan empleos, sacan oportunidad a los trabajadores de Roraima que también necesitan empleos. Michel Temer huyó de Brasilia seguramente sabiendo que el carnaval carioca sería politizado, como fue. La escuela de samba Tuiuti tuvo éxito mostrando un gran muñeco bailando como vampiro com a banda presidencial e o retrato de Michel Temer. El samba enredo del grupo começava dizendo: Deus meu, não llore, não leve a mal, se eu lloro. Por la luz del candeleiro, libere ao cativeiro social. Esta música foi la mais aplaudida por el pueblo ao hablar de la necessidade de liberação de la esclavitud social de la gente. El ilegítimo presidente brasileño es hoy rechazado por 94% en las encuestas de opinión nacionales. Pero el pueblo brasileño no provoca una rebelión física contra los prejuicios de un gobierno tan cruel. Su forma de rebelarse es ridicularizar a los políticos, como lo hizo en el último carnaval. La situación de la migración de los venezolanos se ala más grave. Cada día llegan familias enteras a Boa Vista y de allí, cuando pueden, viajan a Manaus, Santarém y otras ciudades. Mientras tanto, el estado de Roraima depende todavía de la electricidad desde la hidroeléctrica de Venezuela, lo que causa cierto constrangimiento para Brasil rechazar la migración de ciudadanos del país vecino. Es verdad también que la esclavitud social del pueblo brasileño se torna más grave cada día. Son 14 millones de familias que viven hoy abajo la línea de pobreza. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur.